si fue el destino que nos hizo una esa noche, envueltos en copas de vino. Y ahora cada vez que pienso en ti sin ropa te imagino. Yo no quería ser infiel y yo sé que tú tampoco a él, pero ahora no puedo enredarme en otra que no sea tu piel. Y ahora la beso a ella pensando en tus labios. Me volviste loco, eres un mal necesario. No sé qué hiciste en mí que te deseo a diario. Tú me volviste loco, eres un mal necesario. ¿Qué cara me hiciste esa noche que conmigo dormiste? Tú eres mala, te loco. Me amarraste como carajo, me envolviste. Tú me volviste loco, el manicomio. Ya ni duermo, me tienen insomnio. La beso y veo tu cara. Por ti yo nunca estoy solo. Fueron copas de vino y modelándome en tacos valentino. Yo entraba pa' tu casa y te chueteaba el vecino. La pongo en cuatro y siempre te imagino. Tú eres música con calle que siempre la combino. Tú eres mía desde que te fuiste. Yo te borré esa cara triste. Dime qué carajo fue lo que tú a mí me hiciste. Que aquella noche me envolviste. Tú eres como una droga. Un sentimiento que me ahoga. En luna llena te convierte en loba. Como pilla mi corazón roba. Y desde que te lo metí, me hice esclavo de tu cuerpo, de tu peso. Yo. Y desde que te lo metí, me hice esclavo. Ustedes saben ya.